musical. Para las antenas. Y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Scott Derrickson dirigirá la secuela de El Laberinto. El director ya tiene un nuevo proyecto, concretar la continuación del clásico ochentero de Jim Henson. Será avalada por The Jim Henson Company y por ahora no existen más detalles, pero está claro que el casting será clave. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.